Vamos a adentrarnos en el capítulo de la actualidad local. Ya les habíamos anunciado en el arranque de la mañana, en el día de hoy, que íbamos a hablarles de la nueva empresa que va a gestionar, empresa pública, por cierto, que va a gestionar lo que es el servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y parques y jardines en nuestra localidad en los próximos días. Enseguida vamos a quedarnos con la fecha de más prevista del arranque de lo que es esta nueva gestión. Ya saben que este punto se aprobaba en el pasado pleno municipal del Ayuntamiento de Ubrique. Se está a la espera de que esto pues también se ratifique por parte de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y, por tanto, que entre en funcionamiento esta nueva empresa supliendo a lo que ha sido el servicio prestado durante estos últimos años por la empresa privada y Biorreciclaje. Así que queríamos conocer los detalles de ese proyecto que tiene básica para nuestra localidad, en definitiva, proyecto para toda la comarca de la Sierra, porque desde el año 2012 viene prestando su servicio ya en diferentes poblaciones de la Sierra. Basura Sierra de Cádiz Básica, que es un proyecto de carácter público de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, que se impulsó o que se viene impulsando desde el año 2012 y que presta su servicio en diversos municipios y que además se está ampliando a otros, como es el caso de Ubrique. Lo dicho, vamos a conversar durante los próximos instantes con el gerente de Básica, Javier Jiménez, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Javier, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Queríamos conocer, ¿no?, algunos de los detalles que ya es cierto que se han ido, ¿no?, pues apuntando durante los últimos meses en torno a lo que va a ser la gestión de Básica en nuestra localidad. Destaca sobre todo, ¿no?, en torno al acuerdo conseguido entre Ubrique y Básica, el mantenimiento del 100% de la plantilla actual de trabajadores. También se apunta, ¿no?, inversiones, la mejora de material, de recursos, como es en el caso de camiones de recogida, o también incluso que la tarifa de la tasa de recogida de basuras no va a aumentar. Así que podemos decir que se ha conseguido casi casi la cuadratura del círculo en este caso. Sí, bueno, ya llevamos estudiando esto desde hace muchos meses, tanto los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ubrique como de aquí desde la Mancomunidad. La pretensión del Ayuntamiento siempre ha sido pues tener en servicio en Ubrique, un buen servicio, como se ha venido prestando por Biorreciclaje, que bien es cierto que se ha ido deteriorando quizás un poco en los últimos meses. Pero era mantener ese nivel, potenciarlo en ciertos aspectos y a la vez pues que económicamente no tuviese que ser un aumento para los ciudadanos, ¿no?, en la tasa. O sea, es decir, como bien has dicho, cuadrar un poco con los ingresos que actualmente se tiene, pues mantener el mismo servicio y potenciarlo en cierto aspecto, ¿no? ¿Cómo se ha hecho esto? Bueno, pues como somos una empresa pública y nuestro único fin es dar servicio, no tenemos como objetivo y no necesitamos tener unos beneficios extra para subsistir, pues eso nos ha permitido el prestar el servicio, el cuadrar nuestro estudio económico pues con los ingresos que tiene el Ayuntamiento de Ubrique. Si te parece, antes de entrar en lo que va a suponer esta nueva gestión en Ubrique, podemos hablarles a todos los oyentes que ahora mismo nos sigan de Básica. ¿Cómo nace Básica dónde presta servicio hasta el momento? Sí, bueno, Básica nació en el año 2012. Su actividad empieza a principios de 2013. Y Básica nació, bueno, un problema que teníamos en varios municipios de la Sierra de Cádiz, donde ya Mancomunidad lanzó un concurso para la prestación de la recogida de basura, que quedó desierto. Y, bueno, venía prestándolo Biorreciclaje de forma, pues, no voy a decir irregular, pero bueno, venía heredado de lo que era el consorcio Bahía de Cádiz de forma pública. entidad totalmente pública, que después pasó a Bioreciclaje, ya entidad privada, mayoritariamente privada, ¿no?, con una pequeña parte pública, y bueno, y eso había que normalizarlo en cierta forma. No se pudo normalizar y entonces, bueno, pues la mancomunidad en aquello entonces tenía un problema, porque estos ayuntamientos tenían delegado el servicio en esta entidad, y bueno, como había que solucionar ese problema, pues al final se vio abocada a la mancomunidad y se vio con mejor opción también, una vez que se estudió a fondo, crear una empresa pública, lo mismo que tiene para el servicio de agua. De ahí nació Básica, Basura Sierra de Cádiz, para prestar el servicio en estos primeros municipios, que fueron Grazalema, Algar, Espera, Puerto Serrano y Bornos. Son los 5 primeros municipios que se le ha prestado el servicio de recogida de basuras. Después hay otros 5 municipios adicionales a estos que se le está gestionando también lo que es el cobro de la tasa de tratamiento, transferencia, transporte y tratamiento, que son en Villamartín, Alcalá del Valle, Villaluenga, Benaocaz y Prado del Rey. Estos es los municipios con los que se comenzó a funcionar Básica. Actualmente se ha incorporado Ubrique y hay varios municipios que están también interesados en su incorporación, y entre Bujena, que también hemos empezado a trabajar este mes. Se hablaba, ¿no?, se destacaba incluso que la incorporación de Ubrique puede llevar de la mano a otras poblaciones cercanas a adherirse. Sí, bueno, se me ha olvidado también antes comentar que la recogida selectiva sí la hacemos en toda la sierra, exceptuando Arcos y Ubrique. Ubrique la recogida selectiva la hace con el personal propio, ¿no? Efectivamente, o sea, la incorporación de Ubrique conlleva que la maquinaria y el tema de vehículos y la capacidad que va a tener Básica, pues va a hacer que los pueblos que sean limítrofes, pues se le pueda prestar el servicio en mejores condiciones, tanto económicas como de calidad del servicio. A nadie se le escapa que este servicio depende de maquinaria más o menos especializada que se puede compartir. Entonces, evidentemente, cuando la maquinaria se puede compartir, al final lo que hacemos es hacer más rentable el servicio, ¿no? Y no digo ya los recursos humanos, es decir, tenemos recursos humanos especializados que van a hacer que el servicio mejore allí donde se preste, ¿no? Entonces, cuanto más volumen tenga Básica, pues más y mejor servicio va a poder prestar a los distintos municipios. Eso es así, ¿no? Precisamente, ¿no? Algo que se ha venido destacando, no solo el hecho de que se intentaba mantener, evidentemente, o incluso mejorar el servicio en Ubrique, sino que la inclusión de Ubrique en Básica podía potenciar lo que era la prestación de este servicio para toda la comarca, ¿no? Eso es. Así es. Una de las demandas de Ubrique, de hecho así se ha reflejado en lo que es el convenio de la Delegación de las Competencias, es que las oficinas centrales operativas de la empresa estén ubicadas en Ubrique. Entonces, esas instalaciones, se va a realizar una inversión con unas instalaciones nuevas que van a ir ubicadas en Ubrique. Pues de ello vamos a hablar en los próximos minutos también, ¿no? De esas nuevas instalaciones, de las inversiones que están previstas, de las novedades, en definitiva, que va a suponer este servicio. Decíamos, por tanto, que Ubrique va a ser la última población que se adhiera y que están previstas más en el futuro. Se hablaba incluso de próximamente de Olvera, ¿no? Sí, Olvera, de hecho Olvera llevó a pleno la incorporación, pero como el equipo de gobierno no tenía mayoría, pues no salió adelante la propuesta. Pero sí es una demanda de Olvera y está ahí y se sigue estudiando. Es decir, dentro de Olvera, bueno, pues en fin, no voy a entrar en el fondo del asunto, pero tanto la corporación de Olvera, todos los partidos políticos estaban interesados en el tema de Básica y están interesados en la prestación del servicio, y no me cabe duda que en un futuro pues se va a haber consenso para que siga adelante, ¿no? En definitiva, como decimos, en Básica, que va ampliando su círculo de de actuación, su zona en donde presta su servicio. Ubrique que en el caso de nuestra localidad el servicio va a comenzar en qué fecha. Está prevista, se hablaba de principios de año, al final se ha tenido que atrasar por diferentes temas burocráticos. ¿El 1 de marzo puede ser la fecha? Sí, a priori se tiene previsto el 1 de marzo. Digo a priori porque, bueno, los traspasos del servicio son muy complejos, tienen muchos flecos y probablemente sea el 1 de marzo, pero bueno, no es una fecha definitiva porque dependemos también de otra empresa, ¿no?, para hacer el traspaso, ¿no?, como es Bioreciclaje también, ¿no? Entonces tenemos y debemos hacer un traspaso ordenado para que el ciudadano pues no se vea afectado y no tenga ningún problema en la recepción del servicio. Es precisamente, ¿no?, la pregunta que te iba a hacer, si eso lo va a notar el ciudadano. En principio se está trabajando para que no, sino que todo continuaría igual, a excepción de que se notaría en la calle la imagen propia del servicio, que sería otra, ¿no? Efectivamente, nosotros en el momento que comencemos a funcionar, pues la imagen de la empresa cambiará y habrá algunos servicios que sí vamos a potenciar y como también los equipos de Ubrique pues tienen ya muchos años de uso, muchos años de antigüedad, se van a renovar prácticamente la totalidad ahora en un principio, con lo cual esto también se va a percibir en pronto, ¿no? Es decir, conforme vayan llegando los equipos nuevos, ¿no? Todo el tema de las inversiones nuevas que tenemos previsto, ¿no? Pues vamos con ello, si te parece, ya que lo comentas. ¿Cuáles son esas inversiones? ¿Qué es lo que tenéis previsto? ¿Qué novedades vamos a ir notando aquí en Ubrique a partir de los próximos meses? Bueno, pues en el tema de, bueno, como hemos hablado, el tema de la instalación, eso tardará algo más. Sí, en Ubrique la inversión quizás estrella en cierta manera va a ser las nuevas instalaciones que tendrá la empresa, esas instalaciones que van a ser para prestar el servicio comarcalmente, o sea que no solo va a ser para Ubrique, sino va a ser para la comarca, va a estar centralizada en Ubrique. Esas instalaciones van a ir en una parcela que ya ha dispuesto el ayuntamiento, que es detrás del Lidl, detrás de donde estaba el Lidl, ¿no? Sí, creo que está cerrado ahora. Y después en cada uno de los servicios, en la recogida de basura, pues se renuevan todos los camiones que hay, todos los camiones recolectores, han pasado sobradamente ya su vida útil. En el tema de los camiones multimasculantes igual, y bueno, y el tema de, bueno, habrá equipamientos varios, ¿no?, talleres, en fin, etcétera. Y otro equipo que también se va a ver, ¿no?, claramente, va a ser la barredora. O sea, tenemos Ubrique, tiene una barredora ya obsoleta que como he comentado antes, también, bueno, ha cumplido su vida útil más que sobradamente. También se va a renovar este equipo, una barredora nueva con más capacidad y bueno, más moderna y con mejor servicio. Una baldeadora nueva también va a ir y una hidrolimpiadora fregadora, ¿no? O sea, todo esto claramente se va a notar, ¿no?, y se va a ver, ¿no?, en el momento que se incorporen estos equipos, ¿no? Y después también el servicio de jardinería, pues bueno, esto ya se va a ver menos, pero también pues va a llevar una inversión en el vivero y bueno, y en equipos diversos para su uso, ¿no? En cuanto a camiones, el número de nuevos camiones o maquinaria que llegaría y la inversión total, no sé si ese dato lo tienes a mano. Sí, bueno, te lo puedo decir más o menos, porque como estamos trabajando con las entidades financieras, pues me sé el número, ¿no? Estaríamos hablando de equipo en torno a 700.000 euros, y en el tema de las instalaciones, todo previo, evidentemente, porque el proyecto hay que definirlo todavía, y el tema de las instalaciones estaríamos hablando en torno a 500.000 euros, 450.000, 500.000 euros, a priori, Estamos hablando, nos has comentado, de casi una decena de nuevos vehículos, entre vehículos y maquinaria. Sí, perfectamente. Y bueno, pues esto sobre la renovación de los recursos materiales con los que se va a contar. No sé si en cuanto a la gestión de la recogida, en cuanto al trabajo diario que se realiza, va a haber cambios. en lo operativo, en no sé si se va a notar también en ese sentido o eso más o menos se mantendría. Sí, a priori y inicialmente vamos a seguir, vamos a continuar exactamente igual que lo viene haciendo Bioreciclaje, pero ya se tiene previsto ir haciendo cambios en la gestión del servicio con el personal. Ten en cuenta que allí en Ubrique pues vamos a tener un equipo técnico superior al que hay ahora mismo, ¿no? O sea, las oficinas van a estar ahí centralizadas y todos los técnicos van a estar ahí en Ubrique, ¿no? Trabajando para todos, pero sobre todo para Ubrique, evidentemente, ¿no? Entonces ya hay previsto ciertas mejoras en el servicio, en la prestación, en la gestión del servicio, que poco a poco se irán viendo y se irán notando, ¿no? Pero inicialmente continuaremos con la misma gestión que tiene Bioreciclaje. Poco a poco pues iremos incorporando todas estas novedades y mejoras que tenemos previsto y que surgirán más con total seguridad, ¿no? Decíamos, las nuevas instalaciones en esa parcela, ¿no? Situada una parcela municipal cedida para este proyecto por el ayuntamiento junto a lo que era el Lidl. Sería las oficinas o la sede central, por tanto, de Básica, nos comentas, porque ahora mismo, ¿dónde están situadas? ¿Cuáles son las instalaciones que tiene repartidas Básica en la comarca ahora mismo? Sí, bueno, nosotros tenemos, para el tema de los equipos, tenemos dos instalaciones principales, ¿eh? Una que está situada en el Coto de Bornos, donde tenemos el taller y donde duermen vehículos, y otra en Villa Martín, donde tenemos la planta de transferencia del tema de la recogida selectiva. Esas son las dos instalaciones técnicas que tenemos ahora mismo, ¿no? Y la sede donde estamos ubicados nosotros, en las oficinas de la Mancomunidad, aquí en Villa Martín. Eso, con la entrada de Ubrique, pues cambiará, y con las nuevas instalaciones cambiará, porque se centralizará todo en Ubrique. O sea, que la sede operativa de Básica estará situada en Ubrique. Una sede que nos comentaban, ¿no? Incluso, desde el ayuntamiento, los propios trabajadores destacaban que va a suponer novedades en cuanto a las instalaciones, por ejemplo, con las que cuentan en la actualidad. No va a tener nada que ver con esas instalaciones que están situadas junto aquí en Ubrique, a la plaza de la Estrella. Se van a eliminar esas dependencias, que se trasladarían, y con muchísimas novedades, como decimos, no tiene nada que ver a lo que se va a crear allí en el Plan Parcial 1, ¿no? Efectivamente, serían unas instalaciones nuevas que van a ser diseñadas por nosotros junto con el Ayuntamiento de Ubrique, los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ubrique, y bueno, queremos darle siempre un carácter de funcionalidad para las necesidades reales que vamos a tener, y también de que sean cómodas de cara al ciudadano, porque vamos a tener un servicio de atención al ciudadano, ¿no? De atención al público, ¿no? Entonces esos dos aspectos pues se van a cuidar. Coméntanos un poco, ¿qué incluirían esas instalaciones? Bueno, pues en esas instalaciones incluirían lo que serían las oficinas, o unas oficinas que estarían divididas en dos, podríamos decir, en dos aspectos funcionales. Uno que sería de cara a la atención al público, de cara de oficinas, y otra que sería de cara a los trabajadores nuestros, o sea, que serían de cara a obtener pues su vestuario, lavados, talleres, etcétera, etcétera. De parte de lo que es el edificio, la edificación. Después tendríamos un taller para el tema de todos los vehículos, de todos los equipos, y tendríamos una zona de aparcamiento, de tema de almacén de para los vehículos, y también tendríamos una zona a modo de punto limpio para ciertas fracciones, pues que facilitemos a la población pues su vertido, ¿no? Pues eso básicamente, así a grosso modo, es lo que serían las nuevas instalaciones. Todo esto centralizado, como decimos, en ese lugar donde... ¿cuándo comenzarían las obras? Bueno, pues las obras no me voy a aventurar, pero no hemos puesto como objetivo, como objetivo que no podemos incumplir, es que en el 2016, o sea, a lo largo del año que viene, deberían estar operativas. ¿Cuándo comience la obra? Pues lo antes posible. Una vez que se termine lo que es la redacción del proyecto, consensuemos ese proyecto, pues se iniciaría la licitación y posterior obra, ¿no? O sea que si no hay nada extraordinario que nos pueda retrasar, con total seguridad a lo largo del año 2016 podríamos tener las nuevas instalaciones operativas. Bueno, pues vamos a seguir. Estamos repasando lo que sería el proyecto, el objetivo que persigue Básica de mejora en Ubrique y en definitiva en toda la comarca con esta nueva adhesión. Hemos hablado de la renovación de recursos, materiales, de las instalaciones. Seguimos un paso más, por ejemplo, desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no? Sí. Es otro aspecto que se ha destacado y es que se mantiene el 100% de la plantilla. Incluso se apuntaba la posibilidad de la creación de algún puesto de trabajo, no sé si será así o no, precisamente por el tema de las nuevas instalaciones. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, bueno, la plantilla se mantiene al 100%. Le damos una seguridad extra que tienen ahora mismo con el nuevo convenio, es decir, nosotros vamos a entrar con un convenio que le va a garantizar unas mejoras que ahora mismo no tienen, una mejora donde nosotros pues la tabla salarial nuestra está regularizada con los IPC de todos estos años atrás. Ellos creo que tenían todavía ellos un diferencial con respecto a estos IPC, pues bueno, eso ya no van a tener ningún problema ni ahora ni en el futuro con el nuevo convenio. Hay ciertas mejoras sociales y en definitiva le damos una seguridad laboral que ahora mismo pues no tienen, ¿no? Con eso van a contar. Y después de lo que has comentado, pues como las oficinas centrales van a estar en Ubrique, todo el crecimiento de estructura que tenga la empresa, que va a conllevar pues nuevas, muy posiblemente nuevas contrataciones precisamente de estructura, pues qué duda cabe que al estar en Ubrique, pues Ubrique va a estar mejor posicionado que nadie para estas nuevas contrataciones, ¿no? Está claro. Es un punto, ¿no?, que se ha estado abordando desde el principio, la garantía del mantenimiento del 100% de la plantilla, tanto en recogida basura, limpieza viaria, como parques y jardines. Y lo cierto es que mañana, si no me equivoco, además se va a firmar, se va a rubricar y hacerse público la firma del convenio con los trabajadores, con esas mejoras que además son muy importantes con respecto, al parecer, la situación anterior, ¿no? Sí, le damos con la firma del convenio colectivo laboral, pues bueno, le damos una consistencia y una seguridad a las demandas que ya venían teniendo los trabajadores con la anterior empresa. Y bueno, se ha incorporado, como he comentado antes, algunas mejoras adicionales a las que tenían antes, ¿no? Pero bueno, yo quizás aquí lo que sí me gustaría es redundar en el tema de la seguridad que le damos a los trabajadores, ¿no? Uh-huh. De que tienen su convenio y de que, bueno, y que con ese convenio, pues su demanda van a estar aseguradas, ¿no? En los próximos años, ¿no? Pues aún con la situación, ¿no?, que han tenido en los últimos años, por esa incertidumbre sobre lo que iba a pasar con el servicio de recogida de basuras, cuál iba a ser la empresa y que finalmente se iba a hacer con esa gestión, y por tanto esa situación de indefinición que han estado sufriendo, incluso, bueno, pues han venido reclamando que algunos de los aspectos de sus derechos laborales no terminaban de confirmarse hasta ahora en esa situación de impasse, y que, bueno, ya decimos, esto va a ser una situación completamente distinta, con mejoras. Y precisamente con los trabajadores también hablaremos en los próximos días sobre lo que supone este nuevo convenio. Y bueno, nos comentaban que, bueno, pues también querían apuntar, ¿no?, esta nueva situación y lo que va a suponer para ello esa nueva gestión por parte de Básica. Mañana, por tanto, en Mancomunidad, si no me equivoco, la rúbrica de ese nuevo convenio, ¿no? Efectivamente. Y por otra parte, ya desde el punto de vista del ciudadano, otra cuestión está claro, muy importante. Se ha subrayado que en este 2015 no va a subir la tarifa, la tasa de basuras, pero ¿qué va a ocurrir en los próximos años? Bueno, en los próximos años, tal y como está firmado el convenio de delegación de competencias, si no hay, y ahora mismo, tal y como es, los índices que pueden hacer variar este coste económico, no hay ninguno que nos diga que vaya a aumentar o que vaya a seguir, pues es razonable pensar que los próximos años, salvo que, bueno, que por ejemplo el combustible pues empiece a subir, empiece a ver, no sufra variaciones económicas el servicio. Ahora mismo, a priori, no hay nada que nos haga entender que va a haber un incremento, ¿no? Pero evidentemente tampoco podemos asegurarlo, ¿no? Cualquier incremento que haya superior al IPC tendría que ser aprobado por el ayuntamiento. Es decir, la empresa, el coste del servicio siempre va a estar tutelado y va a estar auditado por el propio ayuntamiento. Y te comento, o sea, que cualquier variación por encima del IPC debe de tener la aprobación municipal, con lo cual pues se puede estar, entiendo que se puede estar tranquilo de que las variaciones que va a haber hacia el futuro en el servicio van a ser siempre pues, aparejadas al IPC, ¿no? Un dato que no hemos apuntado, este convenio del Ayuntamiento de Ubrique con la Mancomunidad sobre la cesión de la gestión de estos servicios, ¿durante cuántos años se firma? Se va a firmar por 25 años. Así que, como hacemos una nueva etapa importante, los próximos 25 años, por tanto, a cargo de Básica, lo que sería la gestión del servicio en nuestra población. Y quería también, bueno, aclararte que, bueno, que la inclusión de Ubrique en Básica significa también que la empresa es parte del ayuntamiento de Ubrique, es decir, que Ubrique se incorpora a la empresa, ¿no? Tanto es así que, bueno, que ahora mismo la empresa tiene 9 consejeros y de esos 9, 3 consejeros van a ser de Ubrique, ¿no? Y adicionalmente Ubrique también, la firma de este acuerdo conlleva modificación en los estatutos de la empresa de forma que el nombramiento del consejero delegado siempre va a tener que tener el visto bueno de Ubrique, ¿no? Así que la elección va a tener que contar con una cantidad de consejeros suficientes para que siempre sea un consejero de consenso. Así que podemos resumir que Ubrique entra en Básica con un peso específico con respecto al resto de poblaciones muy importante, ¿no? Sí, claramente. Sobre el tema de la tasa, decías, dabas un dato muy importante y es que si hubiera una subida por encima del IPC, tendría que contar con la aprobación del ayuntamiento de Ubrique. Te quería preguntar, sí, precisamente, por cualquier circunstancia, el estudio económico, ¿no? Cualquier circunstancia, sí, no sé, de cualquier de aumento de plantilla, cualquier cosa, que el estudio económico significase que tiene que subir la tasa por encima del IPC, previamente todo esto ha tenido que estar aprobado por el ayuntamiento de Ubrique. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se hace? Imagino que para cada año, está claro, se hace el estudio económico para ver las previsiones en cuanto al presupuesto necesario bueno, pues eso se traslada a cada ayuntamiento, se hace una propuesta para que el ayuntamiento la confirme o no, ¿no? Efectivamente, así está hecho con todos los años. Antes de octubre, pues se hacen los presupuestos del siguiente año con base a los gastos económicos del año en curso y esos estudios económicos pues son los que después refrendan en las distintas tasas, ¿no? Entonces el estudio económico actualmente de Ubrique está muy detallado, está perfectamente consolidado, con lo cual ahora mismo no hay nada que nos indique que vaya a subir en los próximos años, no hay ningún parámetro, ¿no? que nos diga que vaya a subir, porque en el estudio económico pues está contemplado desde las amortizaciones de los nuevos equipos, de las nuevas instalaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tendría que ser algo extraordinario que apareciera, ¿no? Que ya digo que ahora mismo pues no hay ningún indicador que nos diga que va a ser así, ¿no? Porque ese estudio económico incluye las inversiones que están programadas. Sí, sí, sí. Incluyen todas las inversiones, la renovación cada X años de estos equipos que se incorporan, el tema de la amortización de todo lo que sería la nueva instalación de las oficinas, y incluye todo el tema de la maquinaria nueva de jardinería, en fin, incluye el estudio. Está hecho muy en detalle, está hecho, como he comentado, con técnicos del servicio de Ubrí, que llevan muchos años y de sobrada solvencia en este tema, y con lo cual, pues un estudio, entiendo, muy completo y después de muy consolidado de muchos años ya también, ¿no? O sea, que difícilmente va a haber ciertas variaciones en los próximos años, ¿no? Bueno, pues son los principales datos en torno a lo que va a ser una nueva etapa en cuanto a la gestión de la recogida de basuras, limpieza viaria y parques y jardines en nuestra localidad, después de la firma de ese convenio, de la aprobación por parte del Ayuntamiento de Ubrique en Mancomunidad. Bueno, pues ya como un trámite puramente se va a hacer también esa aprobación en los próximos días, y en principio se prevé que desde el 1 de marzo próximo entre en funcionamiento este nuevo servicio por parte de Básica, la empresa de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Hemos querido ofrecerles una idea, ¿no?, más concreta de lo que en definitiva va a suponer este proyecto en nuestra localidad y en un tema tan sensible siempre, ¿no?, como es esta prestación de servicio, ¿no?, de la recogida de basuras para una localidad. Javier, te vamos a agradecer muchísimo que nos hayas acompañado durante todo este tiempo. De todas formas, bueno, ya decimos, es el inicio de una nueva etapa, así que te emplazamos para próximas entrevistas, próximos encuentros, para que sigamos informando, ¿no?, sobre la actualidad de una empresa que ya forma parte, va a ser parte de Ubrique. Ubrique forma parte de esta empresa comarcal y, por tanto, lo dicho, te emplazamos a que sigamos conversando en otras oportunidades sobre la actualidad de Básica. Bueno, muchas gracias. Volver a insistir en que una empresa pública que va a ser de Ubrique, que va a ser de para y de los ciudadanos de Ubrique, que, bueno, estaremos abiertos pues a cualquier sugerencia para ir mejorando en el servicio, y que, bueno, y ya vuelvo a insistir que nuestro único objetivo es dar un servicio bueno, un servicio de calidad de cara al ciudadano, y no hay más, es simplemente lo que nos mueve y para lo que está hecho básicamente. Pues como decíamos, seguiremos hablando. Muchísimas gracias por habernos acompañado y mucho éxito en esa etapa también en el caso de Ubrique y en toda la comarca, porque eso va a suponer una gran prestación, buena prestación para los ciudadanos de nuestra localidad y de toda la sierra. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.